Muy buenas tardes a todos los que nos escuchan y por supuesto también a la radio que nos permite llegar a todos ustedes. Estamos en este programa que se va a llamar Callejeando Ando, aunque algunos y algunas todavía lo discuten. Y vamos a salir por este medio todas las semanas durante una hora. Hoy vamos a arrancar hablando en este ciclo de uno de los tantos temas que ocurren en el lugar en donde se ancla nuestro programa, que es la calle. Y hoy ha tocado el transporte público, que es algo que a toda la sociedad entera lo afecta de alguna manera. Lo afecta de alguna manera, quizá para bien, quizá para mal. En algunas jornadas para algunos mal, para otros bien. Es una parte muy, muy cambiante y que tiene muchas aristas de los cuales vamos a estar discutiendo un poquito hoy acá. El transporte público que a los estudiantes, nos cambia también mucho la vida, y hoy estudiantes de periodismo, todos acá, nos encontramos en el estudio. Rocío, que me va a estar acompañando. ¿Cómo andás, Ro? ¿Cómo estás? Todo bien. También Guille. Hola a todos. Muy buenas tardes, Guille. Y también la señorita Pamela. Hola, Leán. Hola. Bueno, ya presentados todos acá, les comento que del otro lado del vidrio lo tengo a Santiago, que no les puede decir hola, pero que lo está saludando a todos. Y también este sujeto llamado Juan, que nos opera del otro lado. Bueno, hoy primero Ro va a arrancar con el transporte público y con, en concreto, el boleto. Sí, vamos a hablar de este derecho que tenemos ahora todos los estudiantes, que es el boleto educativo gratuito que se aprobó para toda la provincia de Buenos Aires. Esto va a ser en todos los niveles educativos, primario, secundario, terciario, universitario también. Esto va a pasar a la Comisión Provincial de Transporte para la discusión. Y el beneficio van a ser 40 viajes mensuales de corta distancia y 4 viajes anuales de larga distancia. Y esto va a estar poniéndose en ejecución el año que viene, cuando finalice el ciclo lectivo. Qué bueno, la verdad, que nos alegra mucho a todos. A ver, para preguntar un poquito acá a todos los presentes, ¿qué les parece, digamos, que tengamos un boleto educativo gratuito y cómo piensan que llegamos a eso? Bueno, la importancia del boleto mucho tiene que ver la lucha estudiantil, porque es un derecho que hemos conseguido a través de las marchas, a través de bueno, como decía, la lucha y la militancia que hemos hecho, que han hecho todos los colectivos de izquierda, principalmente también el arco peronista. Y bueno, lo importante de esto es que vamos a poder viajar gratis. Aunque sean unos 40 viajes, la verdad que se ha podido superar eso. Me parece que digamos, acá lo que apuntás es esto de la importancia, digamos, real y concreta que tiene para no solo la vida de nosotros cuatro que estamos acá, sino también para millones y millones de personas en la provincia de Buenos Aires, y que realmente poder estar hablando de esto es algo importante. Y creo que, como bien quizá decís, a esto se llega porque mucha gente tenía ganas de esto y se movilizó por esto, y no por el simple pasar de la vida de que nos llueven derechos. Mucha gente reclama por sus derechos y a mucha gente se le como debe concede. ¿Pame? No, yo estaba escuchando un poco lo que decían ustedes y estaba pensando que también, durante todo el proceso de la lucha por el boleto participó fuertemente todo un campo juvenil, y entonces con eso, como una de las cuestiones que tengo para aportar, es que también esta victoria que se logró con el boleto gratuito es como profundizar en los conceptos y discusiones que venimos dando diariamente. Digo, al pensar en una educación pública, también es muy importante pensar en un transporte para que quien tenga la posibilidad de acceder a esa educación, lo pueda hacer como dentro de un marco de derechos. Lo mismo se me ocurre para los trabajadores, como que hay muchos espacios de la sociedad que, que se adecuaron a la lucha y que fueron conquistando todas las calles porque realmente los involucraba, era como un proceso que los atravesaba. Claro, ni hablar. Bueno, introducido el debate, estamos hablando en este caso del boleto educativo gratuito, que tiene que ver fuertemente con el transporte público y con este derecho también que es, pero vamos a seguir dentro de unos minutitos, vamos a ir a un corte como para relajar un poco, llevar un mate, y los vamos a dejar ahora con un tema de la mano de Filippi para que escuchen un poco. Hubo piedras y gases. Volvemos con esto que es Callejeando Ando. Esperemos que nadie lo ponga en duda, porque la verdad me gusta decirlo. Y ahora vamos a hablar con alguien que tampoco está dentro del estudio. Y para eso la tenemos a nuestra compañera Guille, que va a ser la encargada. Así que, Guille, ¿con quién vas a hablar? Sí, la entrevista se la vamos a hacer a Jessica Ochoa, que es estudiante de acá de la Facu de Perio. Y también milita en Liberación. Nos va a estar hablando un poco de lo que fue el boleto. Y después lo vamos a enganchar con el transporte público y las personas con discapacidad. Hola, Jessy, ¿me escuchás? ¿Cómo andás? Bien, estamos acá en el estudio, está Leandro, está Rocío y está Pame también. Bueno, entre todos vamos a hacer un poco el aporte. Pero bueno, no sé si estabas escuchando anteriormente que estábamos hablando del boleto que salió hace poco y de la lucha estudiantil que supone haber conseguido este logro. Contanos un poquito cómo fue la marcha. La última marcha donde se aprobó en el Senado. Sí. Bueno, o sea, en esta lucha primero se organizaron el Frente de Izquierda junto con la Mesa, la Izquierda, el POL, PTS. Dentro de este plano electoral, claramente, ¿no? A la que nosotros como Liberación adherimos, es la lucha popular, claramente, y se convocó a Plaza Rocha y de ahí se lanzó la marcha donde se estaba al frente del Congreso, donde se estaba gestando la aprobación o no del boleto estudiantil. Claro. Cuestión de reivindicación de derechos de estudiantiles, estamos total y absolutamente de acuerdo, no solamente yo como Liberación, supongo que otras organizaciones, porque bueno, es una lucha que se viene desde los 70 y aunque más allá que sea un boleto provincial, creo que da la iniciativa para que después se lleve a cabo una lucha a nivel nacional. Muchas gracias, Jessy. ¿Qué tal? Te saluda Pamela. Hola, Pamela. ¿Cómo estás? Muy bien, vos quería, justo estabas hablando de la marcha, quería preguntarte si además de ese frente de izquierda participaron de la misma algunos otros espacios, sea o no del campo estudiantil. Sí, o sea, en esta marcha, porque justo ese día se organizaron dos convocatorias, una por parte del kirchnerismo, que ya estaba del otro lado del Congreso, y la otra por parte de la izquierda. Más allá de que por ahí no se nota, bueno, las diferencias entre un sector y otro, supongo que la lucha es una reivindicación de todos los estudiantes y de todos los que sean beneficiarios del boleto. Sí, bueno, ahora introducir. Ahí, ahora sí, ¿escuchás? Ahora sí escucho. Hola, hola. Tomando otra característica, queríamos preguntarte cómo es la importancia que tiene para vos del transporte público y cómo es que si el transporte público relacionado con el boleto. No, en verdad no sé cómo hacer, cómo relacionar una pregunta. Entonces estoy queriendo darle la vuelta. Bueno, te pregunto, ¿cuál, en realidad, creo que más o menos la pregunta ahí ya por este lado, cuál es la importancia, digo, como vos, con para vos una apreciación subjetiva de que exista dentro del país y que ahora sea como un derecho el transporte público, el que transporte sea... dentro, si se quiere, dentro del marco de lo teórico, accesible para todos y todas. O sea, claramente es importante en el tema de la inclusión, porque más allá de las políticas económicas que claramente nos afectan, todo el mundo que quiere acceder a la educación, porque no solamente afecta a la comida, el transporte es un gasto más. Entonces, el que quiera acceder a la educación y tiene una escuela a 20 kilómetros, realmente necesita el transporte y necesita de un boleto gratuito que lo pueda, que le dé el acceso a la educación también. Yo creo que va por ese lado. Muy bien, muchas gracias. De nada. Bueno, listo. Muchas gracias, Jessy. Nosotros vamos a seguir un poco desde acá. Yo creo que podemos incluso decirle a todos los que nos están escuchando que tenemos una discusión muy importante para dar en el próximo bloque. Entonces me parece que estaría bueno quedarnos, digamos, pensando en lo que nos contó Jessy y esperar al debate que se viene en la próxima ronda. Vamos a un tema que nos va a hacer escuchar nuestro operador, al cual odio profundamente. volvemos escuchando este tema de Callejeros, creo. Sí. Relevante el tema, está re bueno. Y tenemos, como les prometimos en el bloque pasado, un debate que también es interesante, que tiene que ver sobre todo con no solo los que nos beneficiamos, digamos, de tener un transporte público, más allá de que se beneficia la sociedad toda, pero sino aquellos de los que nos hacen poder tener un transporte público también, que son los trabajadores del transporte público. Y por eso vamos a hablar de algo que, una noticia, porque realmente es noticia, digamos, algo que viene pasando en la coyuntura de nuestro país, digamos, y que se viene poniendo en agenda en los medios, que tiene que ver con el conflicto de la línea 60 en Capital Federal. ¿O no, Pame? Sí, así es. Se llevan efectivamente 14 días del inicio de la medida de fuerza de los trabajadores de la línea 60. Les comento, la línea 60 pertenece a una empresa Monza y efectivamente hace 14 días, el 26 de junio, despidieron a un trabajador. Parece ser que los despidos vienen siendo consecutivos desde un periodo a esta parte. Entonces, los trabajadores de la línea efectuaron una medida de fuerza. ¿Sí? La medida de fuerza consistía en que los colectivos sigan funcionando, pero no cobrarle el boleto a quienes utilizaban el transporte público. Si bien también la medida como se inició por el enojo del despido de este trabajador, después se fueron desplegando un montón de causas que tienen que ver con el proceso de ser empleado, de la monopolización del transporte, que es por ejemplo las condiciones en las que viaja la gente. Es decir, estos trabajadores salieron con las banderas pensando también en cuáles son las condiciones de la gente que tiene este derecho al transporte público. Y además de las condiciones de trabajo que ellos mismos venían padeciendo por parte de esa patronal. Digo, pensamos en un empleado de transporte público, pensamos en un empleado que cubre muchísimas horas diarias, que, digo, tienen como muchas condiciones las empresas de transporte a la hora de contratarte y a la hora del modo en que ejerces ese trabajo. Entonces se fueron dando muchísimas discusiones que fueron enriquecedoras para este ámbito del transporte público. Lo que sucedió es que a los pocos días la empresa, al saber que estos empleados no estaban cobrando el boleto a sus pasajeros, decidieron prohibir la salida de la línea 60. Que eso es un gran problema. ¿Por qué? Porque la línea 60 unifica, realiza un recorrido desde la capital de Buenos Aires hacia todos los barrios del norte del conurbano bonaerense. Es decir que la gente recorría grandes distancias con esta línea 60 y que la misma no saliera implicaba un montón de situaciones. Frente a la medida de la empresa, lo que hacen los sindicatos, lo que hacen los trabajadores, mediante sí, por supuesto, la ayuda del sindicato, es presentar a la justicia un documento que pida, por favor, que la misma intervenga en la situación de los trabajadores. ¿Para qué? ¿Pero para que puedan usar el bondi o para que se dejen de despedir trabajadores? Y ellos, claro, presentaron un documento que nucleaba todas esas problemáticas. La empresa, te respondo las dos cosas. Respecto a los despidos de los trabajadores, la empresa lo que hizo fue presentar un documento diciendo que todos los despidos fueron con causa, que porque ellos habían infringido todo lo que es el reglamento de la empresa. Y por otro lado, lo que vos me preguntabas era que también la justicia, ellos querían que intervenga porque lo que necesitaban y lo que comprendían esos trabajadores es que la línea 60 de colectivos debía seguir funcionando. Lo que hace la justicia efectivamente es intervenir y hoy por la mañana salieron por primera vez después de estos 14 días los 10 micros a funcionar normalmente, aunque la medida de fuerza de los trabajadores se sostiene y van a seguir sin cobrar el boleto. Qué importante poder ver esto, ¿no? De que son tipos que realmente la están pasando mal, digamos, porque por eso hacen un paro, digamos. Realmente tienen necesidades, digamos, además. Es conocido, digamos, que el transporte justamente público es uno de los trabajos callejeros, del trabajo de la... No callejeros, justamente no, pero que sí que ocurre en la calle y que es muy formal, a diferencia de la mayoría de los trabajos que se dan en la calle, que más adelante en este ciclo vamos a ir contando. Pero es interesante ver cómo los trabajadores del transporte público entienden la importancia que tiene el transporte público para el resto de la sociedad y en una actitud totalmente valorable, los bocinas hacen un paro, reclaman por sus condiciones laborales, no dejan sin servicio quizá a la gente, pero desde una concepción de la gente lo necesita, digamos, de que es una necesidad de toda la sociedad, así como nosotros tenemos nuestras necesidades laborales. Entonces, desde ese punto, bastante como esto que tiene que innovador la medida, incluye la conciencia que hay sobre la necesidad del transporte. Yo creo que está muy bueno, digamos, poder estar tocando estas cosas porque a nosotros nos atraviesan directamente. Nosotros, digamos, este conflicto ocurre en Capital Federal. Sin embargo, nosotros acá en La Plata, la mayoría de los estudiantes, digamos, utilizan el transporte público para moverse y es muy importante para nosotros realmente poder acceder a él de la manera en la que lo debemos hacer. Y eso incluye no solo tener estos derechos, digamos, poder tener un boleto educativo gratuito, o incluso que el boleto no sea muy caro, que los mismos trabajadores del transporte público también tengan sus condiciones laborales dignas, pues si no, ¿de qué, digamos, vamos a estar pidiendo en todo momento derechos y no vamos a estar hablando de los derechos que también tienen que recibir otros, o en este caso los trabajadores? Aunque muchos estudiantes también en algunos momentos somos trabajadores, porque realmente hoy se necesita el mango, ¿no? Bueno, veo que tenemos un montón de opiniones al respecto, pero que no se están expresando. Entonces vamos a dejar que todos los que nos escuchan se queden opinando entre ellos, pero no hagan esta falsa jugarreta de ser alguien conversando cuando en realidad está hablando uno y nadie le contesta. Nada, bueno, vamos a seguir pero con un clima de diálogo con ustedes en todo este ciclo y ahora los vamos a ir dejando. Pero los invitamos a que nos vuelvan a escuchar la semana que viene, en este mismo horario y en este mismo medio. Nos vamos a ir con un temita de Gorillaz, que realmente les invito a todos que lo escuchen porque es un tema que rompe un poco con el género que veníamos tocando, pero es un temazo. Así, nos vamos.